es un amigo del programa, y como decía recién antes de ir a la tanda, vos tirás un tema en la agenda y el tipo me dice, vos preguntame, y eso está bueno, así que está buenísimo. Es obviamente uno de los dirigentes más importantes de lo que tiene que ver con la cuestión gastronómica, hotelera, y también obviamente hay que decir que tiene su faceta artística, y vamos a hablar también de ese tema, y su faceta política. Fue candidato a intendente de la ciudad de Concordia. Hablamos de Leandro Lapidus, que lo tenemos en vivo acá para hablar de un montón de temas. Obviamente la industria del turismo para nosotros es sumamente importante para una ciudad como Concordia, pero vamos a ver cómo está esto, qué valoración le damos al turismo hoy en la ciudad de Concordia. Leandro, un gustazo como siempre tenerte, linda la charla fuera al aire, pero va a quedar ahí, ¿eh? Un gustazo siempre que vengas en vivo, ¿eh? Igual para mí, muchas gracias por recibirme, a vos, a toda la gente de la producción, te estaba diciendo que, y a toda la gente acá de la zona sur de Concordia, y a todos los lugares donde llega la radio, pero que está muy linda acá la zona, ahí, así que... Hablamos de turismo, sé que vamos a hablar de varios temas, pero que vos, ¿no? Quieras. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de lo artístico. Te quiero preguntar del evento Río de los Pájaros, que estuviste gentilmente hablando con toda la gente. Esa onda me parece que después se la llevan a sus lugares de origen. Turismo, vamos a ponerle título a esto. ¿Cómo estás valorizando lo que se está haciendo por el turismo de Concordia? Bueno, hoy el turismo muy, digamos, transversalmente afectado por una cuestión lógicamente económica que no deja de afectar a nadie a nivel nacional, en todo el país. Digamos, nosotros en este momento nos convertimos en un país de alguna manera caro, pero hay algo muy notable en esto, que estamos caros para el argentino y caros también para la gente que viene de afuera. Esto le pasó muchos años a Uruguay también, hoy nos toca por ahí sufrirlo a nosotros. Tenemos un dólar que lógicamente no es competitivo a nivel turístico, sí, quizás en otras cuestiones, en otros rubros, pero a nivel turístico no. Y bueno, lógicamente sucede que hay una super oferta en lo que tiene que ver con, por ejemplo, gastronomía, no te estoy hablando solamente en Concordia, pero hay una demanda muy, muy, muy pequeña, porque el bolsillo de la gente está muy afectado. Al no poder depender solamente, o al no poder depender del turista, dependés del mercado interno. El mercado interno no tiene guita, te hablo así en sí, las ecuaciones dan negativas. Te hablo como si estuviéramos hablando a lo amigo. Después temas servicios que también te van subiendo y tenés que lidiar, ¿o no? A eso tenés que sumarle que la industria del turismo requiere de muchísima mano de obra, y son estructuras que no frenan nunca. O sea, no es que vos a un hotel lo podés frenar porque tenés dos habitaciones ocupadas en vez de 20. La gastronomía, todos los días tenés de la mercadería, la luz prendida, las heladeras prendidas. Sabemos que los servicios se han vuelto algo realmente complejo de abordar, no solamente para nosotros, para el ciudadano de a pie también. Entonces, bueno, empieza toda una cadena de moras y cuestiones que no lo invento yo, digamos, están en todos los medios, hay niveles de morosidad enormes, bueno, y esto hace que empiece a haber inconvenientes, locales que se ven vacíos, qué difícil, se resiente. Acá voy a tu faceta de empresario, ¿no? Qué difícil, porque yo te conozco y sé que armás tipo una familia con la gente que labura en le digo boliche en el buen sentido, no, en es que son lugares. Pero te digo, debe ser bravo eso, ¿no? Porque vos decís, che, le tengo que pagar, la situación te lleva a la parte más humanizada, ¿no? Es difícil eso, ¿no? Bueno, lo que pasa que, por lo menos en lo que a mí respecta, nosotros de alguna manera, y lo digo bien, somos una organización tipo un boliche, está perfecto eso, sin demerecer a ninguno. Nosotros nos vemos todos los días, sabemos todos los problemas que tiene. Yo sé, Alicia es una moza mía que tiene, qué sé yo, 15 años conmigo, sé si tiene problema con el marido, si los hijos están enfermos, si... Entonces realmente uno tiene esa cercanía y trata de seguir cumpliendo en la medida que puede. Nosotros hemos pasado todo con los chicos míos, y aparte nosotros al frente. Y bueno, cuesta porque uno ve una depresión general, ¿no? O sea, el mozo, están los sueldos de alguna manera anclados. Sabemos que a nadie le alcanza, ni a ellos ni a nosotros. Sabemos que no viene gente, entonces no tienen propina. Entonces, tú una cadena que, hay que hay que sostenerla, Pero se sostiene con uno al frente. Si te borra y se complica todo porque se empieza a deprimir más todavía. Sí, está bueno lo que sí. Y ahora, turismo, pero políticas públicas aplicadas al turismo, ¿cómo la estás viendo? Y acá te llevo un plano, si querés hablamos Concordia, la provincia, porque vemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con políticas apuntadas a la difusión, a estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo esa estrategia? Porque hay que ser creativo también en este sentido, ¿no? Me parece que, bueno, a nivel, esto es un paraguas también que va bajando, ¿no? Está claramente para mí definido que desde Nación no hay grandes cuestiones que nos hagan notar que les interesa demasiado la industria del turismo, no lo veo. Por ende no hay tampoco una bajada importante, ni económica, ni de línea como para que esto se presente como un aglomerado fuerte a nivel municipio, provincia y nación. Y bueno, en la provincia y en la ciudad también se van manejando de alguna manera con lo que se puede. O sea, la cuestión económica lamentablemente es transversal a todo y no hay mucha magia para hacer. Y propiamente de Concordia me llama un poco la atención estos cambios, ¿no? O sea, otra vez caímos hace poquito en un cambio de subsecretario de turismo nuevamente. Habíamos apuntado a una persona, bueno, Laureano, con el cual pudimos tener nuestras diferencias o no, pero formado y demás. Lo cambian, tenía todo un plan, se adaptó una normativa, es decir, se modificó la ordenanza del Encotur para que Laureano pueda seguir estando también en CTM y un montón de cuestiones. Después al final se corta ese camino, viene Belén, que es una persona nueva, no demerezco para nada lo que ella es, pero tiene que arrancar de nuevo, y como que siempre estamos de esta manera. Creo que la ciudad busca promocionarse con el presupuesto que tiene. Quizás tenemos que ver a ver realmente a quiénes vamos a apuntar. No sé si estamos con un plan realmente serio. Creo que también el privado a través del Encotur tiene que involucrarse muchísimo más, porque es el que va a marcar el timing de cuáles son realmente las necesidades. El tipo que realmente sabe la falencia de la ciudad puede llegar a ser hasta un mozo, porque el primero que escucha la problemática del turista, el tipo se siente y dice, che, vos sabés que venimos a las termas y el agua estaba fría. Está bueno. Entonces, tiene que ser una gestión que tenga apertura en ese sentido. No es que no lo tiene, es que por ahí siempre estamos como volviendo a comenzar. Es como un comenzar de nuevo, y eso, como ya sabemos cómo trabaja la política, significa que muchas veces se corta con lo que se venía para implementar la idea nueva. Igualmente, convengamos que el espíritu del Encotur es bueno, ¿no? El espíritu es promocionar la ciudad. Pero con participación de ustedes. Y que exista también es bueno, porque es la única manera de trabajo mancomunado en el trabajo público-privado, que es lo que articula el turismo. No hay manera. Las bondades son naturales, el territorio es digamos, el espacio público, y el privado es el que tiene que invertir. Por alguna cuestión, Concordia sufre de falta de inversión. Y esto es un análisis en mesas de asado, donde sea. O sea, Concordia sufre la falta de hotelería, no hay, digamos, políticas que permitan a un privado venir, por ejemplo, a invertir en el lago. Nosotros no tenemos ni caballito para dar vuelta, ni kayak para que el turista se suba. No tenemos. No tenemos. No. Hasta te diría, el otro día hablando con una nota que nos ayudaste en la producción, vos hablando de un código de por qué no también invertir en, no te digo hotelería, pero ponerle lugares amigables con el ambiente en el mismo lago, ¿no? De avanzar. Totalmente. Viste los esteros liberales, otro día me sorprendía que hay cabañas amigables con el ambiente que están al lado del río. Pero, Pablo, hace poquito tuve la gracia de la posibilidad de estar en Mendoza. Vos a Mendoza. Hoy, para mí, el lugar punta de turismo internacional a nivel país. Punta. Primera A. Bueno. Vos hacés los paseos y demás que te proponen. Y sí, obviamente, hay empresa, hay viñedo. Ahora, no es nada que no se pueda hacer. El turismo se trata de que se generen dos o tres actividades para que un tipo pueda sortear dos o tres días en el lugar. O sea, vos vas a una bodega, un paseíto de 2 horas y media, con una comidita, con una visita. Ahora, por alguna cuestión nosotros no lo podemos concretar. No podemos. Tenemos que hacer ese cambio y ese salto. Y después hay de claro, calidad, si querés llamar. Después hay situaciones que se dan y que tienen años, que decir, bueno, ¿qué injerencia tiene el municipio en el lago? No, ninguna, porque es provincial. Perfecto. Provincia, ¿Qué injerencia? No, lo que pasa es que hasta acá llega el municipio. Bueno, pero el agua no, pero el agua es de nación. Esas cosas el turista no las sabe. No. Entonces, si no tenemos una mesa con un proyecto en común, a donde, digamos, che, loco, sí, acá hay algunas cuestiones territoriales, pero no sé, es como cuando te dicen, la ropa se lava, los trapitos se lavan adentro, o sea, no se puede, porque el turista de eso no entiende. Y es, Leandro, te pregunto, apelando a tu experiencia, es real que es dinamizador de la economía el turismo, ¿no? Hoy una ciudad de Concordia con un turismo fuerte dinamiza todo lo que es la estructura económica, ¿no? Las regiones que entendieron el potencial del turismo como una industria sin chimenea tuvieron crecimiento exponencial en menos de 10 años. ¿Viste? Exponenciales. Uh-huh. O sea, te dinamiza todo porque el turismo es transversal a todo. Uh-huh. Hace plata el hotel 5 estrellas, pero uh-huh, también hace propina el chico que cuida los autos. Uh-huh. Baja completamente. Sí. Completo. Sí. Después se vuelca la ciudad. Totalmente. ¿No? Los trabajadores van a ir a comprar almacén, van a usar el remis, van a... Mirá, si hay algo que a mí me... Vos decías, vamos a hablar de política y más. Yo hablar, trato, no, pero te cuesta porque como uno estuvo involucrado. Si hay algo en lo que yo comulgo es con la idea que la distribución va de abajo hacia arriba. Es muy difícil volcarla de arriba hacia abajo. Es así. Y muchos me van a decir, nada, pero esa es una idea medio peronista. No me interesa. No me interesa de dónde vengo o a dónde voy. La distribución es de abajo hacia arriba. Si vos le das la posibilidad al maestro, al cuentapropista, de tener unos pesitos para ir a comerse una pizza con la familia, eso va hacia arriba. Es muy difícil que vaya de arriba hacia abajo, porque el que está realmente arriba tiene otros planes, ¿no? Ir a como una pisita. Sí, es para, y se vuelca menos, obviamente. Y esto, el turismo es exponencial. O sea, el tipo que tiene unos pesitos se va a Federación, uh-huh, Chajarí, vamos a Concordia. Uh-huh. Olvídate. Y en ese sentido, apelando, ¿no?, a la Cámara Hotelera, ¿se sienten escuchados? ¿Hay un escenario en el cual Leandro Lapiu se sienta, o los integrantes ahí, se sienten escuchados por la parte que sería más pública? Sea el ámbito que sea, Sí, no, nosotros, digamos, como institución, hablo de la Asociación Hotelera y Gastronómica, que es la institución que representa a todo el sector hotelero y gastronómico. Pero es fuerte. Sí, por supuesto. Es fuerte, por eso. Nosotros, aparte, somos una entidad que llega a Federación, a Chajarí, o sea, nosotros representamos a toda la región. Sí. De alguna manera, sí, nosotros nos sentamos en todas las mesas. La semana pasada estuvimos con el secretario de Turismo de la provincia, hoy es director del ente, no hay más secretaría, y estuvimos con el presidente de NERSA y con el secretario de Energía, viendo, escuchándonos ellos en algunas problemáticas. Sucede que este camino es complicado porque muchas veces como dirigente uno se cansa de exponer cuál es la situación, y a veces sucede que los tiempos de la política o ese trabajo que tiene el político por ahí de escucharte no llegan a ningún puerto. Particularmente, por ejemplo, con la Secretaría de Energía, nosotros venimos hablando de que la industria del turismo, por la capacidad de generación que tiene, pueda tener los beneficios que tienen otros sectores industriales, como por ejemplo el arrocero. Seguro. ¿Qué significa esto? Y bueno, mejoras en las tarifas eléctricas, uh-huh, algunos tipos de créditos, decisiones que son más que nada políticas. Uh-huh. Por ejemplo, bajar la tarifa de la energía. Sí, olvídate. Es así. Impacta directo eso. Así, eso pero es una pelea histórica que tenemos. Uh-huh. O por ejemplo, te tiro un ejemplo, que esto lo van a entender los que tienen grandes o medianas organizaciones. Nosotros no, para los que tienen potencia contratada, esto se puede hacer un contrato anual, ¿no es cierto? O sea, yo tengo una potencia, pago un mínimo, y lógicamente si me caigo de ese mínimo, soy multado, y contemplo cuál es el consumo, así para hablarlo a grandes rasgos, que yo tengo. Pero ¿qué sucede? Esto también es estacional. Sucede que fuera de temporada, yo necesitaría, por ejemplo, bajarme a un consumo menor para no pagar una tarifa por un costo tan alto. No se puede. Pero en provincias como Santa Fe sí se puede. Bueno, pero las legislaciones... Y bueno, nosotros sabemos que esto es una decisión política, que viene atado a que lógicamente las tasas que entran dentro de las boletas, es importante que los costos se sigan manteniendo porque las tasas también tienen más recaudación. Necesitamos dar... La política tiene que dar un gesto, tiene que hacerlo, ¿me entendés? Sí. Porque nosotros aparte somos grandes generadores de laburo. Uh-huh. Acá hay una buena temporada... Un restaurante como, no sé, un café normal, tiene por lo menos 12 colaboradores. Donde hay una temporada buena, te tomó 10 tipos más extra. Sí. Pero al toque. Rápido aparte. Al toque. Al toque. Y después, en el análisis puntualmente de Concordia, ¿viste cuando vos hablas de porcentajes, por ahí te equiparan con otra? Pero después cuando vos analizás el tema de los números fríos, ¿no? Las camas y estas cuestiones, y acá te voy a preguntar en lo sentimental, ¿qué se siente vos estar ahí en la misma vereda, prácticamente un hotel cerrado? Las plazas de Concordia siguen siendo escasas. Yo el otro día miraba, comparando con Federación, lo triplica en tema de camas y estas cuestiones. Federación tiene mucho más de 10.000 camas. Concordia hoy tiene un poquito más de 3.000, según los datos, yo creo que no. Pero ahí te dicen los porcentajes, 80% de la claro. 2, pero el número es diferente. Esto yo lo discutí y se enoja por ahí la gente de turismo y demás, no importa. Yo, digamos, no, ojalá que no se enojen tanto. Lógicamente, cuando vos ves un titular que dice Concordia estuvo al 90%, y sabés en profundidad que el 90% son 3.000, es menos, o sea, el máximo son 3.000 camas. Y bueno, es como que vos tenés que hacer un análisis y decir, che, sí, pero me estoy haciendo el diario Irigoyen, ¿viste? Claro. Es como que te diga, che, sí, yo le di de comer al 100% del restaurante, perfecto. ¿Y cuántas mesas tenés? 4. Y sí. Y sí, le di de comer a 20 tipos. Es complicado. Bueno, esto es lo mismo. Concordia es una ciudad que hoy, la realidad es esta, es una ciudad que hoy llora por la falta de hotelería. Llora al Hotel Salto Grande que no hubo nadie que le interese comprarlo. Nosotros tenemos que tener una mirada de una mea culpa y decir, che, ¿qué nos pasa que no somos interesantes para nadie? No somos interesantes para comprar el Salto Grande. No somos interesantes para... ahora se empezaron las visitas para ver si a alguien le interesa agarrar el Hotel Ayuí. Vas a ver que va a ser complicado. Va a ser complicado. Anduvieron dando vuelta a ver para la gastronomía del hostal. Complicado. Están hace no sé cuánto, ahora recién pudieron adjudicar la cantina del aeropuerto porque hubo dos veces que se licitó, jamás, no le interesaba a nadie. Entonces, ¿qué sucede que no hay, no sé, o políticas públicas o la seriedad necesaria, lo que sea, para que no haya nadie que le interese? Entonces, ¿por qué Federación está planeando un hotel All Inclusive y nosotros no podemos vender un hotel que fue el emblema de Concordia durante 60 años? Entonces, algo sucede. Bueno, eso es realmente... Sí, nos está seduciendo a... Totalmente. A, claro, teniendo en cuenta que es una ciudad que ofrece potencial. El otro día leía igualmente una lista de que Concordia, una después puede decir, che, serán real y estas cuestiones, pero confiando de que Concordia está posicionada como eventos y estas cuestiones de generación. También tiene que ver con lo cultural, con lo deportivo, con un montón de cuestiones, pero es un datito importante también posicionándose con el tema del turismo de reuniones. Nosotros tenemos un centro de convenciones, un aeropuerto, salones de evento. Ponele que el tema hotelería esté muy complicado, pero tenemos una oferta gastronómica que no la tienen ni para nada. Nosotros arrancamos en calle, por decirte una cosa, arrancamos en Urquiza y Primero de Mayo, y hasta la Costanera tiene que haber más de 30. Más de 30 establecimientos gastronómicos de diferente índole. Es impresionante la ciudad cómo explota en ese sentido, más allá de que hoy hay una sobreoferta y muchos están vacíos. Seguro, sí, pero un tema. Lo tiene a ese capital. Lo del centro de convenciones, tremendo. Lo del aeropuerto, deberíamos ver la manera de que haya otra frecuencia de vuelo. Es un poco complejo, a mi entender, que haya un avión que vuele solamente los martes y los jueves. Es un poco complicado, sobre todo teniendo tanta cercanía con Buenos Aires, creo que el tipo se mueve para eso. Igual le das importancia al aeropuerto, teniendo en cuenta... Que lo tengamos, sí. Ahí está. Ahora hay que saber ejecutarlo. Seguro, seguro. Porque si no se transforma en un... Hay que cambiar la cuestión económica. Exactamente. Pues si no se transforma en un elefante blanco. Seguro, más vale, más vale. Coincide. Ahora, hay que ver la manera de ejecutarlo y ahí, lógicamente, es un plus. A ver, vengo de Iguazú la semana pasada. Tienen un radio de 300 kilómetros, 35 aeropuertos. ¿Vos sabés la potencia que le da? La potencia, más allá de que tiene al lado Brasil, ¿no? Una cosa de loco. No, pero igual. La potencia que le da para... Está terminando de hacer un centro de convenciones, escuchá lo que te voy a decir, para 10.000 privado. O sea, hay capitales privados que le interesaron poner un centro de convenciones en Iguazú porque, lógicamente, lo ven un destino potencial. Seguro. Bueno. Ponele que nosotros no tengamos la catarata, no importa. Tiene que haber un mercado para que Concordia explote un centro de convenciones, con un aeropuerto, con un salón como la bodega, como M, como y restaurantes y demás. Sí, sí, ¿tiene sí, que sí, ver? Sí, sí, sí, sí. Che, ahí te hago un paréntesis y te pongo, che, buen evento. Bueno, recién hablábamos fuera del aire y estuviste presente y está bueno que estés. El premio binacional Río de los Pájaros, ¿no? Bueno, estuve entregando premio, también lo recibiste premio. Interesante esto, ¿no? Para Concordia, ¿no? Viste que ahora se mide mucho costo-rendimiento. Sí. En este sentido es muy bueno lo que pasó ahí, ¿o no? El premio Río de los Pájaros tiene varias cuestiones. Primero que hay que... Le va a mandar antes un saludo al amigo Nito Sagún, que nos está escuchando ahí. Ahí está, Nito, le mandamos un amigo, un gran justicialista amigo. Mirá vos. Bueno, vos sos... tener una apertura bastante importante, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Muchos dicen, entre ellos Calucho Cresto, un peronista. No, y hay otros referentes peronismo. Dicen que yo adhiero con las ideas del Movimiento Nacional Justicialista. Bueno, acá tiraste una de las bases para que después impacten arriba. Eso claro. Tiene una patita peronista ahí. Pasa que más allá de lo que los dirigentes hayan hecho o no a lo largo de todo este tiempo... sí, la idea justicialista es de la idea del conjunto, ¿no? De meter adentro a toda la gente, y esa es una idea que obviamente a mí me toca, me parece que hay que llegar a todos lados. La idea, después lo que hicieron los políticos es otro. No, sí, eso es otro. Pero vuelvo al tema Río de los Pájaros, creo que Marcelo y todo el equipo, que inclusive vos estás dentro de los jurados, llevan un evento primero de primera, a pulmón, que no es fácil llevar un evento independiente manera. Es para felicitar, pero aparte la ciudad se nutre de la generación de estos eventos que mueven 150, 200 personas que están acá dos o tres días, y a lo que veníamos hablando hoy, hacen mover la economía. Seguro. Van a comer a un restaurante, van a comer a otro, le dan a un catering porque tiene el cosito. El tipo que hace los premios hizo 200 estatuillas. Mueven, de abajo para arriba, mueve. Así que un evento, nada, digno de destacar. Aparte que... Bueno, vos colaboraste, agradecemos también. Son porque... 150 o 200 tipos de la comunicación que vienen a Concordia, que muchos no tienen ni idea, porque hay que decir que mucha gente de Buenos Aires no sabe ni lo que es el interior, porque no se ha movido de ahí. Son comunicadores que vienen, se enamoran de la ciudad, y hacen este laburo, ¿hace vos? Y acá un paréntesis. Tenés pautadas notas con estos medios que vos, o sea, vas a seguir hablando. Mañana estamos saliendo por Radio Sónica en Capital Federal, junto con Marcelo, y la semana que viene estamos yendo a hacer notas porque tenemos que ir con Fegra a Rosario, así que ya tengo pautado para ir al estudio de una FM en Rosario. Esto es un factor multiplicador, muchachos. Si podemos lograr que 50 familias que escucharon la radio elijan Concordia en vez de otro destino... Y es un laburito dormida como todo, como se construye cualquier laburo. Sí, todavía no metiéndonos en política, pero viste cuando aquel momento de crisis que nos atravesó, que fue la pandemia, surgió aquel programa, ¿te acordás? Previaje. Sí. No, ¿vos crees? Esos son políticas. Excelente. Ahí está, te iba a preguntar. Más allá que después te van a decir, no, pero tuvo un costo con el tema de la inflación y todas estas cuestiones, pero fue un motorcito. Excelente. Ahí está. El previaje, lógicamente, fue en su momento una idea muy acertada, hay que decirlo, digamos, haya adherencia o no a tales o cuales políticas muy acertadas para nuestro sector, que obviamente dinamizó el movimiento turístico, hizo que mucha gente que... no habían viajado al interior del país, conozca lugares que no conocía. Para mí fue una idea excelente, para dinamizarlo, sobre todo post-pandemia, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho, y bueno, y más allá de eso, creo que muchos conocieron la Argentina, que hay mucha gente que es partidaria. Yo me río porque Daniel Prieto, que es hoy el nuevo presidente de FEGRA, flamante presidente de FEGRA, él siempre dice, no, porque y conoce todos los puntos del país. Y dice, yo no gasto plata afuera. Dice, lógicamente, conozco lugares, he viajado a Estados Unidos, todo. Pero si vos a mí me da prioridad entre ir a Colonia o a Federación, quiero conocer Federación. Quiero conocer mi país, quiero gastarla acá. Y yo creo que el previaje dio la posibilidad que muchos que decían, no, yo voy a Bombiña, yo voy acá. Che, ¿y por qué no nos vamos a La Leña? ¿Por qué no vamos a Córdoba? Espectacular. Y hoy haría falta una política así de... Y me encantaría, que eres, tío. No lo veo. No. Y creo que el presidente fue muy claro, incluso en la campaña, cuando dijo, el turismo es un tema entre lo privado. O sea, está perfecto, no, yo no adhiero con esa idea, Pero bueno, si no engañó a nadie, un tema lo privado, que se arreglen cómo promocionan y que se arreglen para que la gente lo elija. Sí, pero vos tenés, el otro día leía, viste, la historia de España. España arruinada, y dijeron la principal materia que tenemos hoy es el turismo. Totalmente. Y la llevaron a ser potencia. Totalmente. Entonces vos decís, después ahí se activan otras economías. ¿Sabes lo que sucede? Que el turismo es un valor agregado para la región. Vos hay cosas que ya las tenés, lógicamente. Tenés madera, sí, tenés madera. Tenés citru, bueno, joya. Pero las bondades naturales también las tenés. Seguro. Entonces es una elección tuya, explotarla o no explotarla. Seguro, es claro. Y después hay, y me paso a la política. ¿No le damos a veces mucho la espalda al río? El otro día me lo plantearon a esto, decir, che, que incentivar más el tema de, bueno, ahí dijiste algo, ¿no? El lago, los cabalgatas, los kayak. Pero vos venís, vienen amigos, ponele, a visitarme, y ven el río y quedan enamorados, y después vos decís, che, lo explotamos al río más allá del turismo de pesca y estas cuestiones. ¿Cómo ves eso amigándose con la inversión del privado ahí en las costas del río? ¿Cómo ves todo eso? Nosotros tenemos algunas cuestiones muy importantes ahí, para bien y para mal. Empiezo para bien, digamos. Primero que el río a nosotros nos pone mágicamente como un destino internacional por la pesca. O sea, muchas veces no nos enteramos, pero acá viene gente, o te encontrás gente en otros lados, del mundo incluso, que te dicen, Concordia, sí, yo estuve. ¿Cuándo estuviste? Porque estuve pescando ahí con la gente de la zona, al lado de la represa de Salto Grande. Bueno, ese es un nicho turístico internacional. Internacional. Así, lisa y llanamente. Aparte hablamos inglés. Sí. O sea, todos sabemos que acá han venido famosos a pescar. Seguro. Porque es un lugar donde se pesca. Bueno, eso es una característica que para mí no está explotado como se debe, y nos pone de cara a un destino internacional. Después, no puedo evitar relacionar a todo lo que nos pasa a nosotros con el agua. Nosotros estamos marcados por el agua, ya sea el río, ya sea el agua termal. Estamos transversalmente marcados por el agua. Entonces lloro porque no hay atractivos que tengan que ver con esto. O sea, no veo, sí veo en Paraná alquiler de lancha, paseo a la isla con el asadito, el roso. Nosotros no consolidamos la idea de que el tipo que viene quisiera gastar unos mangos en adentrarse al tema del río. Así. ¿Viste cuál es Gualchú? Cualquier totalmente cursito de agua te meten en un bote. Totalmente. Y te cobran unos mangos y te llevan por ahí. Por... Totalmente. Y el lago también, no hay para dar una vuelta en, yo qué sé, en Piragua, en Calle, no hay. Entonces, a ver cómo nos sentamos con los tipos responsables de esto y con nosotros. No es que quiero responsabilizar solamente a todos los actores. Decimos, bueno, a ver, diagramemos un plan que permita ofrecer y dar concesiones o dar lo que sea necesario, la garantía a los privados, para que un tipo ponga 5 kayak y pueda decir, che, para los turistas de viernes estamos acá alquilando para... Es importante, pues no puedo evitar que el agua nos cruza transversalmente. ¿Qué es lo que tiene en contra, que te decía? Obviamente el crecimiento del río. Entonces lo que sucede es que mucha gente, propiamente en la costanera, decide no invertir de manera fuerte porque nosotros tenemos el tema de que cada tanto tiempo se inunda. Bueno, habrá que plantear política para que existan construcciones que cuando esto suceda lo afecten lo menos posible y demás. También esto lo sabemos nosotros, de toda la vida sucedió. Sí, es claro. Están tocando el timbre, capaz que vienen acá me atrompado. Ahí está, ahí viene. Che, acá te hago una pregunta totalmente personal. Sí. ¿Se le da realmente importancia? Y te hablo de varias gestiones políticas. ¿Se le da realmente importancia al turismo, la que requiere el turismo acá en Concordia, pensando para aplicar este tipo de política, este incentivo? O muchas veces para tribuna, che, el turismo, y nos quedamos ahí nomás. Yo creo que no sé si no se le da importancia. Me parece que no se toma dimensión. Ahí está. Creo que hay otras cosas que parecen prioritarias, que son más... Pero todo el mundo habla de laburo, y vos lo estás diciendo claro, y yo coincido con vos, que es un dinamizador de la generación de laburo rápido. Sí. Entonces... Sí, y no, hoy, yo creo que como no se ve tan sacando el tema laburo, pero me parece que la política le da más bolilla a las obras, a un montón de cosas que son importantes. Sí, sí, a ver, sí, todo es importante. Y no sé, o sea, Concordia hoy tiene una subsecretaría de turismo, ni siquiera tiene una secretaría. Claro. Con eso ya está dando una muestra de decir, che, y bueno, todo es distinto, el presupuesto es distinto, todo es distinto, la potestad que se le da a un subsecretario no es la misma que la tiene un secretario. No sé, me parece, la provincia tampoco tiene una secretaría, ni un ministerio, me encantaría. Como estaba Caro Galiar, claro, en gestiones anteriores, acordate, yo vengo trabajando desde marzo. Desde marzo. Soy como el Santoro de Concordia, ¿sí? Claro, cuando vengo trabajando de marzo, cuando estaba Carolina Galiar, yo le decía, Carolina, vos tenés que pedir una tenés que ser ministro, porque la potencia que tiene un ministerio no es lo mismo que una secretaría, que tenés que pedir permiso para todo. Recursos propios, bueno, es lo mismo. Sí, seguro. Viste que empieza a moverse mucho el escenario político. Algunos dicen, che, podrían desdoblar y se acelerarían los tiempos. Jugaste, obviamente, una contienda electoral. ¿Cómo estás viendo este escenario puntualmente? Después, si querés, analizamos gestiones y esas cuestiones. Pero, ¿cómo estás viendo esta contienda? ¿Te genera expectativa? ¿Te genera entusiasmo volver a participar? ¿Cómo estás viendo? No te digo vos puntualmente. Me gusta. A mí me gusta la política. Cuando me tocó hacer campaña, lo hice de verdad. O sea, anduve. Después no sé si sirvió o no, porque fíjate que Milei es presidente y yo creo que no salió de la capital federal y no pisó nunca ningún barrio. No, por eso. Pero como que cambió un poco todo. Me parece que, más allá de lo que yo pueda hacer, que siempre ando cerca, me gusta, hoy pasa todo por otro lado. Y creo que si no entendemos que cambió la manera de la gente interpretar, muchos van a quedar fuera de la contienda, porque cambió todo, así como cambió la manera de comercializar, cambió la manera de hacer política. Creo que muchas de las cosas que hoy suceden... Pero si entendés eso, también te puede ser positivo, ¿no? Puede ser, pero creo que mucha gente se siente muy lejos de la política o de la vieja manera de hacer política porque se sintió abandonada años, ¿no? El político construyó con una idea de hacer más política y se alejaba un montón de la gente. Gente dijo, che, sí, me llaman para el momento de votar, ¿viste? Sí, sí. Y yo creo que sigue pasando. Creo que mucha que la política se durmió en darse cuenta que en algún momento la gente le iba a hacer un clic. Iba a decir, che, todo bien, pero te seguí durante 20 años y yo sigo igual. Seguro. No avancé nada, ¿viste? Y vos tenés... porque acá le pasan factura a varios nombres propios. Sí. Y sí. Quiero ver, y que eran gente allegada a estos... Y también creo que hoy hay mucho voto al no volver a lo otro, digamos. No sé si mucho adhieren. Me cuesta creer que una persona apoye si se está cagando de hambre. Pero también pienso que dicen, no, pero el otro tampoco. ¿Por qué? Porque encima que me cagaba de hambre, me cagaban a cuento, ¿viste? Sí, yo comparto ese escenario, es puntual. Y sos de ahora sí creo que hay que buscar la manera de proponer, ¿eh? Porque, a ver, hoy no hay nada. Lo viejo no va. Lo nuevo, y bueno, ¿qué vamos a proponer? Y viste que hasta las estructuras partidarias están debilitadas. Totalmente. Vos ves el radicalismo fragmentado, el peronismo ni que hablar, fragmentado y separado totalmente. Y bueno, porque y empiezan a jugar un rol, me parece, las imágenes. Me parece, ¿no?, que es una buena oportunidad de poner en primer plano a la gente, loco, y no a los nombres. Estamos, viste, descarnándonos para ver quién va a ser. Escuchame, también me parece que hay mucha gente recontra apurada. O sea, la gente la está pasando para el culo, ¿viste? Y ya estamos pensando en quién van a ser candidato. La está pasando para la mierda la gente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es empezar, bueno, a laburar. El laburo va a ser lo que de alguna manera tendrá que dilucidar un nombre. Pero no, ¿viste? No, yo voy a hacer. Bueno, ¿pero por qué va a ser? Hoy da la sensación, y acá lo voy a decir, no exclusivamente por lo que pasa con vos, pero vos tenés un grado de apertura importante, tenés mucho vínculo con sectores peronistas, con sectores radicales, obviamente, porque obviamente tenés pertenencia, pero se viene un escenario de frentes así, ¿no? ¿Te gusta esto de tener por lo menos los canales abiertos con diferentes sectores? Mirá, si vos vas a la historia... Vos sabés que tanto en el 40 y pico como en el 70 y pico, Perón hablaba de la Unión Nacional. Y te estoy hablando del peronismo, yo que soy radical, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tiene que haber una idea de unión. ¿Por qué? Por la gente, macho. Es así. La gente está por afuera de las divisiones partidarias. Lo que necesita la gente es mejorar su manera de vivir. Y creo que el que no lo entienda, y bueno, hoy estamos en un momento también de mucha individualidad. Lo dije en el premio Río de los Pájaros. O sea, felicito a la gente que se une para sacar adelante cuestiones como esta, porque estamos viviendo en un momento a donde hay una individualidad plena. O sea, de arriba para abajo te dicen, no sé, vos encargate de cómo generar laburo, porque si vos no tenés el ingenio para que tu empresa siga laburando, te mereces cerrar. Y bueno, entonces, pero me cambiaste el juego en 48 horas y me tengo que ir al tacho, ¿viste? Es clarísimo lo que decís. ¿Te sorprende Milei? Para bien, para mal, porque algunos dicen, che, cumplió con lo que dijo. Bueno, en algunas cosas sí, en otras... Me sorprende todo, porque el tipo dijo que te iba a cagar de hambre y vos lo acompañaste, y calculo que debe ser porque por con lo otro que había te sentías estafado. Seguro. Entonces dijiste, bueno, ¿sabes qué? Prefiero que este me estafe, pero me lo dijo que me lo va a hacer, y no me haga una caricia y después me estafe. Y también me sorprende... los niveles así como de agresividad, eso no me gusta, no, la verdad que no sé, ¿viste? Tengo otra imagen del presidente. Viste que anoche estuvo el encuentro este, la cena de la Fundación Libertad. Sí. Y habló del momento histórico del consumo. Sí. Ah, bueno, te las cuentas. Todo eso no me parece que los es parte. Salarios ganándole. Eso me parece que es parte del discurso político. Uh-huh. O sea, nos han cagado a cuento todos. Uh-huh. Y este no está, o sea, no exime de eso. Este también no va a quedar cuento, llegó el momento. Y creo que lo está haciendo, o sea, de alguna manera hay cosas que la realidad es la realidad. Leandro, y si en el caso, que yo creería que sí, mirá como lo tiro, que quede grabado, de que armes una estructura para competir electoralmente por Concordia, ¿lo pensaría como una propuesta local o te vislumbrás? Tenés mucho contacto y eso lo sabemos, obviamente, o vislumbrar, columnar a nivel provincial, a nivel, o como una expresión local. A mí me parece que todos, incluso los que armen expresiones locales, de alguna manera lo que buscan es estar un poco más enganche, más libre en realidad, para después ver a dónde me alineo. Es como decir, che, bueno, yo juego claro, así una ranca y me voy haciendo un poco el boludo y después no tengo obligación de alinearme para arriba, cuando llegue el momento veo cómo viene la cosa. Creo que un poco va por ese lado y no sé, la verdad que hoy si tendría, que no lo estoy haciendo, pero si tendría que armar, en realidad armaría con toda la gente que adhiera más o menos a esta idea de pero vos tenías una planificación de, ya lo hablamos, sí. Vos viniste con gente de tu equipo que tenía planificado políticas públicas en diferentes sí. rubros, sí. Que está bueno, porque sí. Aparte ahora hay que armar un poquito de una reconstrucción de nosotros Concordia. Habíamos logrado consolidar el espacio, digamos, Concordia Cambia en su momento, se había logrado consolidar con algunas características, que era... Primero, gente joven, vos la viste. Sí, yo andaba con gurises que eran 10 años menores que yo. Sí, yo tengo 40, con gente idea, de 30 con años. Segundo, era mucha gente que tiene relativa o éxito en su laburo. O sea, y no es menor eso, porque decidían dejar de lado algunas cosas por este proyecto que surgió incluso hasta de un asado. Che, loco, nosotros tenemos algo para dar y démoslo. O sea, yo creo que el proyecto nuestro fue muy genuino. Te diría que hasta en un momento genuino e ingenuo en su momento, porque nosotros fuimos por ideales. Y no reniego porque la pasamos bárbara aparte. Sí. Y porque particularmente yo, y estoy seguro todo el equipo, logró salir de una zona de confort. Es decir, nosotros en su momento éramos, che, los gurises del centro, ¿viste? Y nosotros salimos de eso y vimos realidades que a mí me encanta haber conocido. Me encanta. Estoy orgulloso de eso, estoy chocho de haberla conocido. Está bueno que lo reconocé. Fuimos, conocimos. Totalmente. Nosotros nos encontrábamos en campaña, en Agua Patito, claro. En Llamará, nos encontrábamos. Y te digo la verdad, había gente que viene de la política toda la vida que se reía... porque no pensaba que nosotros íbamos a mandar. Y nosotros realmente tuvimos el compromiso de conocer, y estoy feliz, y sigo teniendo vínculo. O sea, estoy ahí en la plaza, y viene gente que no viene siempre al centro, y che, Leo, y se cruza, y no, y no, ¿cuándo vas a andar por allá? Y no tengo problema, me encanta. Bueno, yo vengo, es un capital importante. Vos sabés que yo vengo del arte, y el arte, ¿sabés lo que es? El arte es transversal a todas las personas. Sí, me encanta. Olvidate. Como yo digo, viste, barro y Dubái, completo el recorrido. Y creo que eso tenía, y esa gente está ahí, y con esa gente seguimos teniendo idea y seguimos queriendo, porque una vez que te metes en esto, no podés evitar tener una mirada diferente y opinar y querer. Aparte dijiste, me gusta, y aparte está bueno esto cuando te plantean. No, una realidad que no conocíamos, está bueno. Totalmente, porque, no, pero es que no te voy a mentir. Sí, está bueno, porque es así. Ellos no, porque nosotros vamos y... Me encantó. Y bueno, siempre, no sé, no te puedo decir que estaremos, y si estamos, la propuesta tendrá que ser acorde a la necesidad de la gente, en realidad. Sí. Es así. Sí, me vuela siempre el tiempo con... Pero te quiero preguntar, me hablaste que el otro día tuviste con Sato, ¿no? Para recordar el Jorgito Sato. No sabe qué hacer, pobre Jorge. Pero acá. Le mando un abrazo, pero si no tiene un mango no puede hacer nada tampoco. No, sí, sí. No llegó. El otro día me decía algo de turismo de otra ciudad. Me decía, fuimos a una reunión, por poco no me pidieron plata a mí. ¿Sí? En la provincia, ¿Cómo están los canales de comunicación con la gestión municipal? Más allá de la Encosture, Sos un empresario que juega un rol importante en la ciudad de Concordia, centro de Concordia, pero ¿cómo son los canales? Yo tengo, más allá de todos los roles institucionales y demás, que los camino a todos, muy buena relación con Francisco, bien. Más allá de que uno le pueda pegar un palito, ¿no? Esto va a suceder porque él es un hombre que está en la toma de decisiones, y la toma de decisiones, generas. Cuando por un lado armá, por otro lado rompe. Y bueno, y uno es dirigente, y mi lugar como dirigente es decir, no callar. Entonces, teniendo en cuenta esto, y sin que nadie se enoje, porque al político no le gusta mucho que le digan las cosas, es un poco así, tenemos una relación bárbara, incluso a veces hasta chistes con lo que... O sea, yo digo algo y le mando y le digo, che, gringo, no te enojes, vos ya sabés, o sea, eso sabemos. Yo sí, o sea, sé lo que sucede, él sabe si tomó una decisión o no y a quién afecta. Entonces, bueno, nos damos esa licencia, los dos somos músicos, nos conocemos de antes, somos de la misma generación, pero cada cual juega en su lugar. Ahora, el canal de diálogo es total, yo no puedo decir que no hablamos, porque hablamos directo. Y él es un hombre, y su gestión... que me considera mucho en la consulta, y para lo cual yo soy muy franco y les soy sincero en todo, bien, ¿no? Bien. Y la otra estructura que tiene que ver con el privado, ¿cómo está la relación entre las diferentes instituciones? Te voy a tirar una, pero hacerlo más amplio, que tiene que ver, ponele, el Centro de Comercio e Industria, ponele. Pero también el sector gremial, que tiene representación. ¿Sos de tener esos canales abiertos para avanzar con política o solamente para tener todo bien aceitadito la estructura de lo que puede ser? Nada, las instituciones solemos no tener grandes inconvenientes. Nosotros con el Centro de Comercio muchas veces solemos tener diferencias en cuanto a la potencia en la manera en que comunicamos. Nosotros por ahí somos un poco más potente en eso. A veces rompemos. Ellos por ahí son un poco más medidos. Pero bueno, lógicamente tenemos que estar bien, porque en realidad trabajamos por el bien de un todo, que es la función de la institución. Por ahí nos enojamos un poco cuando se meten en alguna cosa, por ahí la CAME te manda los números del turismo y te voy a decir, che, pero ¿y qué saben si nosotros somos los que estamos en el turismo? Bueno, y demás. Pero no, bien, y con el sindicato, con la parte gremial, primero que cuando andamos mal como ahora... Tenemos que estar más unidos que nunca, bien, nosotros con el trabajador somos familia, una característica de la gastronomía y la hotelería. Ahora, arriba en la cúpula de las cámaras, con el sindicato, a diferencia de otras cámaras, nosotros somos firmantes, quiere decir que acordamos las paritarias, nos ponemos acuerdo en hablar qué necesita el colaborador, cómo estamos, si estamos en condiciones, y las armamos juntos. Bien. Si no las armamos juntos, no hay arreglo. Entonces, en definitiva, nosotros siempre somos... de alguna manera amigos arriba, o colegas, porque necesitamos hacer una bajada entre el emprendedor y el colaborador hacia abajo, conjuntamente. Siempre estamos cerca. Es claro. Y la última, la otra vez cuando vino el presidente, que fue gracias a una gestión con vos de la Cámara Hotelera de Gastronomía. Carlos Jaure, sí. Me encantó tenerlo primera, también, le mando un abrazo. Primera. En un momento le pregunté por el código de ordenamiento urbano. Sí, él la tiene clara. Delicado, me dijo, y por ahí no le va a gustar a mucha gente. Fue clarísimo en eso. Sí. Pero dijo que habría que modificarlo buscando un escenario de inversiones, y me dijo que es un tema delicado. Carlos viene de la construcción, aparte. Claro, más vale. Sí. Y Concordia está un poco partida en dos también. Acordate que hay gente que, digamos, de la 4 para el norte, para el noreste, no hay, está partida. Uh-huh. Es una ciudad que... En el sur... Vos dijiste algo hoy, más temprano en la nota, que un código de ordenamiento con un sector exclusivo para el turismo te puede generar beneficios exclusivamente totalmente, para el turismo. Totalmente. Porque pero, vos lo apuntás ahí. Totalmente. O pero sea que estaría bueno... Eso es, parte, con... eso es parte de sentarse todas las áreas en una mesa y tirar y debatir hasta ponerse de acuerdo, pero no con apuro, no decir, che, esto lo tenemos que sacar nosotros porque nuestro gobierno, porque se viene... El... No, no. Esto tiene que tener un consenso general con el tiempo que lleve. Y esto, además... No solamente tiene que ser para el código de ordenamiento urbano. Yo creo que si la política no se sienta con todos los actores, dice, muchacho, de arriba para abajo hay 10, 12, 5, 8 puntos en los cuales todos nos pongamos de acuerdo y no vamos a tener manera. Porque estamos discutiendo gallina con manzana. Entonces, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo todos para poder... avanzar en un país serio, transversal, después que hagamos una trompada por otras cosas, pero en esta transversal la mantenemos un poquito acá, exacto, se, pero... viste cuando te encerrás con tres socios y decís, muchachos, de acá salimos bien, digámonos todo, pero la premisa cuál es, arreglar, bueno, esto es lo mismo, 5, 10 puntos, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, acordamos todos y de esto no nos salimos, después fuera de esto, demos, no, que los peronistas, que los radicales, que cambiemos, que Macri, tal, lo que quiera. Pero puntos fundacionales, porque si no siempre estamos yendo de una punta a la otra sin seriedad. No, es clarísimo. Che, Leandro, un gustazo. Me quedó el título, me faltó el título, pero ya lo vamos a tener. ¿Vos querés saber que si voy a ser candidato? No, ¿eh? Te estoy diciendo. Vos sabés que mi viejo... Hay tiempo todavía. Mi viejo decía que toda la vida dijeron que cuando él arrancó había tenido que pedir una plata prestada. Y que cuando, es famosa la historia, ¿viste? Lo que pasa es que con el paso del tiempo se va, sí, va se va, va quedando. Dice, bueno, y cuando llegó el momento, el tipo que le había prestado, le dijo, pero vos me firmaste unos documentos. Y dice en la historia, que mi viejo rompió el papelito y se lo comió, y le dijo, ¿qué documentos? Si acá no hay nada. Bueno, el otro, cuando cumplió papá 70, o sea, hace... El otro día lo recordaste bien al negocio. Totalmente. Bien. Hace 13 años. Cumplió 70 años y había como 300 personas en un cumpleaños que se hizo él, ¿viste? Y dice, contó la historia, y dice, ¿ustedes quieren saber si es verdad o es mentira que yo me comí los documentos? Sí, bueno, dice, van a tener que esperar cuando cumpla 140 años, te digo. Bueno, en la próxima te cuento si vamos a andar de cambiar. La cuenta, Pablito, Che, ¿qué te dice el sector íntimo de cuando haces estas estructuras para decir, me meto... en una contienda electoral, lo que es la familia? No te pido que me digas puntualmente, pero ¿sentiste el apoyo? Sí, che, está bueno, lo consultaste, obviamente. Mirá, hay cosas increíbles, ¿no? Yo después, obviamente, la familia, la estructura familiar en todo este tiempo un poco cambió, se movieron algunas cositas ahí, seguro, pero en su momento, me acuerdo que la mamá de mi hijo, cuando le dije, che, porque yo para presentarme como candidato, esperé a terminar la gestión como presidente de la Cámara. Me parecía que no quedaba bien que yo utilice ese cargo para impulsarme. Entonces, termino, asume Carlos Jaure, y me acuerdo que le dije, mirá, mañana voy a largar, voy a decir que voy a ser precandidato intendente. Y me acuerdo que me dijo, bueno, a partir de mañana te aclaro que te pones el saco de forro. Porque hasta hoy, presidente de la Cámara, qué sé yo, todo bueno. Te invitan al coso, es un honor recibirte, que yo. A partir de mañana vas a tener gente que te va a querer para sacarte algo, gente que te va a mandar a la mierda, gente que te va a odiar. Seguro. Mañana, mierda. De ahí para atrás era todo bueno, me dijo. Y bueno, y uno sigue adelante. Y después los amigos... Lo bueno que dijiste que es valioso, que te gustó la experiencia. Totalmente. Y ni hablar de los amigos. Mis amigos... me han seguido en todas las locuras, digo yo. Y ellos fueron parte del equipo de una... Loco, vos lo sabés mejor que yo, porque tenía años en esto. Hacer una campaña... Yo en el asado pensé que era es complicado, desgastador, me dejó canas en la barba, ¿viste? O sea, es tiempo, las cosas que uno ve lo llenan de una energía también triste, porque uno quiere decir, ya quiero cambiar esto. Pero bueno, acompañaron todo. Qué bueno, La seguimos. Cuando quiera. La seguimos, La verdad que sí. Ojo que también me acompañaron cuando le dije que me iba a disfrazar de Sandro. O sea que la gente que está al lado mío es buena gente, ¿viste? La buena, pero usted lo conoce, ¿no? Nos quedó la parte artística, che, un gustazo, como siempre, tenerte en vivo. A usted, muchas gracias por invitarme. Siempre estoy a la orden. Un saludo muy grande a toda la gente acá de la zona sur. Y bueno, a toda la gente que escucha la radio, que es un montón. Perfecto, Pablito, nos vamos a la música.